Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros está el blog intangible23.canariasahora.es. Allí tenemos información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico, además de los perfiles en Facebook y Twitter. Este lunes ya te hablamos del nuevo single de los rusos Club Zaptrak con la netlabel Mimonot. Tiene dos temas, uno más rockero y un segundo de corte electrónico, que es el que vamos a escuchar ahora. Мокрых улиц, фонарей, бетонный след. Среди людей и в теней роняем сны. Каплями дождя на хрусталь витрин, стирая все, что так давно хотел забыть. Незачем было столько ждать, разжигая сердца к огни, отбиваясь от неудач, что находят всегда волной, отразятся и сразу в день, и на поиски передать. Лучший фильм — это завтрашний день. Leave. Hemos comenzado esta edición de hoy miércoles en Intangible 23 con Club Zaptrak. De estos rusos podemos decir que todo lo poco que sacan suena muy bien, ya sea en su faceta de pop rock o electrónica. Por ejemplo, el último single publicado con la net label rusa Mimonot se ajusta a esos parámetros y hemos escuchado el segundo de los temas de ese lanzamiento sencillo. Vamos ahora con otro artista ruso. Sin duda ese es un país muy destacado en el panorama netaudio en general y en la electrónica en particular. Viene ahora entonces Nimbox con su tema Boring Rains, Pines Have Dispersed You. Nimbox es un artista de Rusia al que siempre encontramos ligado a net labels como Bamfoot o Dusted Wax Kingdom. Con esta última sacó en 2009 el EP Esfera, del que hemos escuchado el tema Boring Rains, pines have dispersed you. Y como siempre, Nimbox nos ofrece composiciones elegantes de downtempo. Y ahora toca escuchar aquí en Intangible 23 al nuevo proyecto de Daniel Finfer. No es la primera vez, no obstante, que suenan Ancient Lasers, porque ya habíamos puesto un tema suyo. Y esto se llama The Will of Time. The Wheel of Time repeats itself. It turns you into someone else. You'll fight a war you'll never win. You'll make the same mistakes again. And now you finally see so many reasons behind the gray confusion. You know the voices of the dead. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y hemos escuchado a los Ancient Lasers, el nuevo proyecto de Daniel Finfer. Ya lo conocíamos antes cuando estaba en Post-Human Era. Además de rescatar algún tema de su antigua banda e incluir un par de remezclas, el EP homónimo de Ancient Lasers incluye canciones nuevas como esta, The Wheel of Time. Como siempre sucede con Finfer, en las letras se nota una preocupación casi filosófica por el futuro de la humanidad y los dilemas que ya están planteando las nuevas tecnologías. Seguimos y después de haber puesto un tema del ruso Nimbox hace escasos minutos, tenemos otra dosis de buenos ritmos down tempo. Nos los ofrece un artista cuyo nombre la verdad es que no tengo muy claro cómo pronunciar. Son unas siglas, así que las voy a decir en castellano para que se entienda mejor. KVZE. Y esto se llama Speakeasy. Look, when I was a kid, I inhaled frequently. That was the point. KVZE es uno de los nuevos fichajes del sello de Hungría Buda Beats. Nos ha presentado su EP Contrast, que incluye algunos momentos muy atractivos, como en el caso de este Speakeasy. Y volvemos con Dusted Wax Kingdom, esa net label que tanto nos gusta y que no solo tiene una línea bastante clara dentro de cierto estilo de la electrónica, sino que de vez en cuando pues da cabida a otro tipo de proyectos. Por ejemplo, el de Psy Lo-Fi. El siguiente tema, Boli, es un experimento que toma como base la música folclórica de Mariana Sadowska. Alright. En verdad que impresiona esta mezcla de elementos antiguos y modernos presente en el tema que acabamos de escuchar, Boli, de Psy, Lo-Fi, y con la colaboración de Mariana Sadowski a la voz. Aparece en el EP Slumber Mill de Dusted Walks Kingdom. Está en el label donde también milita Nimbox, artista que escuchamos hace un buen rato. Y siguiendo con la línea que estamos manteniendo hoy en Intangible 23, creo que ahora es un buen momento para que suene el tema Garbage City de Monster Rally, con un sonido de aire bastante retro. Crystal Ball, bola de cristal, así se llama el álbum de Monster Rally, que incluía este tema Garbage City. Por lo general, este trabajo apuesta por los temas breves que nos puedan poner una sonrisa en los labios al reciclar sonidos nostálgicos. Y nuestra selección de hip hop para esta edición de Intangible 23 es la siguiente canción, Inspiración, de Señora Alcantarilla. Y aunque casi no haya luz, no sea corriente lo que vea, lo que crea, somos muchos en las calles con almacén de ideas. Y aunque casi no haya luz, no sea corriente lo que vea, lo que crea, somos muchos en las calles con almacén de idea, con almacén de idea. Entiendes, apagas, libera las tensiones, te perjudican las pasiones, tú entretente. De frente al mundo, en ajenas, buscas orígenes, diviértete. Vete, defines con tu mente, practica, yo aprendo, tú aprendes, sueña. Engánchate a los ritmos de este channel, arte constructivo con contraste, sube el brillo que ves en el pasillo. Rótulos, señales, el destino, tu pasado, ¿qué está pasando? Hoy vengo acompañada por atmósferas. Se expande y contamina, se expande y contamina, se expande y contamina, se expande y contamina, se expande y contamina, se expande y contamina, se expande, se expande, se expande, se expande. Creatividad se expande y contamina, no podrán poner stop al temporal que se avecina. Contra la opresión traigo un bolsón de cambios, con ganas de cambiar más tiempo mientras tanto, tratando de encontrar actuando, que de frente al ideal y cuerpo al material, bacteria para otros, tantos, tontos, tratos, ratos, por dejar la mente despertar en blanco. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta Al final de este tema, inspiración, señora Alcantarilla se marca un poco de scat, recordando a las grandes cantantes del jazz. LP Aliento de Foca es lo nuevo que señora Alcantarilla ha sacado en la net label Egami Recordings, y por supuesto además tiene el grupo Visiones Panoramic junto a Julius Marvesol. En Aliento de Foca se incluyen 105 temas con una producción, como no, muy cuidada. Y ese título gira en torno al concepto de aliento, no solo como el aire que se respira, sino como algo profundo y necesario del ser, dice el texto que acompaña al lanzamiento, es decir, el aliento entendido como impulso vital. Dejamos ya entonces la música de señora Alcantarilla y vamos con algo un poco más cañero. La mezcla original del tema Control Down de Pi López. Thank you. Sweet Noise es un sello que se define como net label audiovisual y entre otros lanzamientos tienen el EP Control Down de Pi López. Hemos escuchado la mezcla original del tema que da título a este trabajo, Control Down. Y López es un productor paraguayo afincado en Londres. Ha estado bien descubrirle. Y además de estos artistas nuevos, siempre vamos alternando con lanzamientos de los que ya hemos hablado en el programa, pero que todavía guardan canciones de interés. Por ejemplo, nos quedaba pendiente escuchar del recopilatorio Música Porno para las Masas de Comfort Stand el siguiente Ici La Femme de The Lounge King. Savez pas que vous étiez amateur de messagerie rose. Vous êtes comme tous les patrons. Ça vous excite de vous passer de secrétaire. Hein? J'étais amateur de messagerie rose. Si j'ai mes petits secrets, je peux faire beaucoup mieux que ça. Thank you. tal y como estuvimos comentando con Carlos Ogorb del podcast Free Noise Pod, cuando hicimos nuestro monográfico dedicado al histórico sello Comfort Stand, este recopilatorio de 2004, Waka Chica, Waka Chica, música porno para las masas, es una especie de parodia o reflexión de las bandas sonoras de películas X. Y en la mayoría, pues tampoco encontramos un contenido sonoro demasiado explícito. En cambio, en este tema, Ici la Femme de The Lounge King, que además es una mezcla XXX, pues sí que sube la cosa un poco de tono, aunque insistimos en que hay que tomárselo con sentido del humor. Y ya solo nos quedan un par de temas pendientes. Hoy aquí en Intangible 23 vamos en primer lugar con Alex Medina y ese álbum que sacó con la label Unfound Sound, High Life. Ya ha sonado bastante aquí en el programa y queremos que siga siendo así. Por tanto, tenemos ahora el tema No More Games, no más juegos. We'll be right back. Ha sonado el tema No More Games de Alex Medina. Ya sabes que aparece en su álbum High Life dentro del catálogo de Unfound Sound. Y para terminar hoy aquí en Intangible 23, en esta edición del miércoles dedicada como siempre a la electrónica, hemos elegido los delicados sonidos del dúo Bram House con su canción Why. Singing the same old song. Oh man, I'm glad you're Farmhouse es un dúo canadiense que surgió como proyecto paralelo a la banda Aceda Bus. Tienen publicado con la net label sueca 23 Seconds LP Pricks Quills, que se cerraba con esta canción que acabas de escuchar, Why. Y llega por tanto también el momento para que nos despidamos nosotros aquí en este programa de Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores del programa en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico de Intangible23 y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves. Te presentaremos la fusión entre canto gregoriano y jazz llevada a cabo por el compositor italiano Renzo Vigagni. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.